te necesito un cuarto de hotel de quinta categoría. Olvidar que tiene un lugar en este vacío vital, vacío vital, vacío vital, vacío vital, vacío vital. Nada va a llenar el vacío mar que hay en su corazón. Quizá el mar muerto le dé vida otra vez. Nada va a llenar el vacío mar que hay en su corazón.